Radio Ubrique. Deportes. Jornada esta del 13 de febrero de 2025 que vamos a cerrar en lo que a la tarde se respecta con la sintonía de tiempo de deportes. Por delante, pues en torno a una media hora hablándoles de fútbol, pero sobre todo de baloncesto. Y es que en unos minutos vamos a estar con Pepe Domínguez Zapata, uno de los entrenadores del equipo junior masculino del CABU de Ubrique. Ya saben que en estas semanas estamos tratando de repasar la actualidad de los equipos de cantera, tanto del CABU de Ubrique como del Ubrique Club de Fútbol. Y hoy toca el turno para el equipo junior masculino del CABU de Ubrique. También vamos a repasar los horarios de los partidos de los diferentes equipos del club ubriqueño. Y también, antes de todo ello, vamos a hablar del Ubrique Club de Fútbol, sobre todo con esos datos, esos partidos, ¿no? Del Ubrique Club de Fútbol de cara al próximo fin de semana, que todavía nos quedaban un tanto atrás. Antes de todo eso, también os contamos que uno de los jugadores del Ubrique Club de Fútbol, Jorge Coronil, todavía en edad de juvenil de primer año, estuvo estos días atrás en una jornada de captación con el Real Betis Balompié, en la cual pues firmaba una gran actuación. Fue el pasado 28 de enero, cuando se desplazó hasta la ciudad deportiva del Real Betis para participar con otros 16 jugadores en una jornada de captación de nuevos talentos organizada por el club verdiblanco. Dice el Ubrique Club de Fútbol en sus redes que Jorge fue el más destacado del partido, valorando su desborde y regate, según apuntaban los técnicos que estuvieron al cargo de la jornada. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Pues, por ejemplo, el equipo senior, que ya saben, se mide en Villamartín, a la Unión Deportiva de Villamartín, en el Derby Serrano. Va a ser la jornada el domingo a partir de las 4 de la tarde. Los equipos juveniles, el de tercera andaluza, reciben el Antonio Barbadillo este sábado a las 2 y media de la tarde al Club Deportivo Safa San Luis. El juvenil A de cuarta visita al San José Atlético, en su caso el sábado a las 5 de la tarde, y el B de cuarta recibe al Jerez Club Deportivo, domingo 4 y media de la tarde. Todos estos partidos que hemos hablado en casa en el Antonio Barbadillo, al tratarse de partidos de fútbol 11. No son muchos más los que juegan en casa, salvo, bueno, el único que juega en casa a partir de cadete para abajo es solo el cadete A de tercera, que recibe a la Unión Deportiva Esperanza el sábado a las 11:25 de la mañana, y ya todos los demás juegan a domicilio. El cadete B de tercera, sábado 12 del mediodía en Jerez ante el Sherry Atlético, el cadete A de cuarta en Villamartín el sábado a las 10 y media ante la Unión Deportiva de Villamartín, el B de cuarta el sábado a las 3 en Sanlúcar ante el Divina Pastora Sanluqueña B. No tiene partido el Ubrique cadete femenino. Sí tiene partido los cuatro equipos infantiles. El de segunda en Jerez, en La Granja, el sábado a las 3, ante el Pueblo Nuevo, La Granja. El infantil de tercera, mañana viernes a las 6 de la tarde en Bornos, ante el Bornense Atlético. Y los equipos de cuarta andaluza visitan o viajan a Jerez de la Frontera, los dos el sábado. El A a las 4 y media ante el Promesas Jerez, y el B el sábado a las 3 y cuarto frente a la Escuela Fútbol Paquete B. Tienen partido prácticamente todos los equipos de fútbol 7 en categoría alevín, al alevín de tercera, en las pistas de atletismo. Mañana viernes a las 7 de la tarde reciben a la Unión Deportiva Villamartín. El alevín A de cuarta visita al Club Deportivo Gédula mañana viernes también a las 6 de la tarde. Para el sábado queda a las 2 menos cuarto en Arcos de la Frontera el partido del alevín B de cuarta. Categoría Benjamín, en Ubrique todos estos partidos. El A de tercera recibe al Unión Deportiva Villamartín este sábado a las 10 de la mañana, misma hora, pero en el campo 3. El Benjamín A de tercera juega en el Antonio Barbadillo. El Benjamín B de tercera juega en el campo número 3. Sábado 10 de la mañana recibe a la Escuela Fútbol Paquete. El Benjamín A de cuarta en el Antonio Barbadillo, sábado a las 10 de la mañana frente al Club Deportivo Alcalá del Valle. Y el pre-Benjamín de segunda recibe al Arcos Club de Fútbol el sábado a las 11:25. Tiene jornada también el Ubrique Inclusivo, en este caso en Estella del Marqués, frente al Sporting Conil B, la jornada que se va a disputar el domingo a partir de las 11 de la mañana. Pues eso es lo que respecta a los equipos del Ubrique Club de Fútbol. También tenemos que hablar de el Cabo de Ubrique, como decimos antes de quedarnos con los toda la actualidad del Junior masculino. Jornada intensa, la de los equipos del Cabo, la de esta jornada de 15 y 16 de febrero. Empezamos con los partidos en casa. El Premini femenino de cuarto recibe al Sociedad Deportiva Candrai el sábado a las 12:30, misma hora sábado 12:30, el Premini mixto de cuarto recibe al Trebujena y el Baby Basket mixto recibe al La Algaida de Sanlúcar. Antes de esos tres partidos, a las 11 hay otros dos programados aquí en Ubrique, son el Cadete masculino que recibe al Club Baloncesto Cádiz, Ciudad de Cádiz, como decimos sábado a las 11 de la mañana, misma hora en el Pabellón Municipal de Deportes, el Mini femenino recibe al Mármoles Gádez, Gádez Club Baloncesto Puerto Real. ¿Quién juega en casa? Pues todos los demás. Fuera de casa, todos los demás. El Junior masculino, del que ahora hablamos, visita al Jerez Club Deportivo Baloncesto sábado a las 12 del mediodía. El minibásquet femenino de primer año visita al Club Baloncesto Portuense sábado a las 4 de la tarde. A las 4:30 en Trebujena juega el Junior femenino. El infantil femenino visita al Amor de Dios en el Polideportivo El Náutico, ya en este caso el domingo a las 10 de la mañana. El domingo para las 11:30 el cadete femenino frente al Centurias en San Roque. Y el infantil mixto visita al Club Baloncesto Puerto Real domingo a la 1 del mediodía. Dicho todo esto, nos ponemos en marcha y nos quedamos con el equipo Junior más. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, La temporada del equipo junior masculino del Cabu de Ubrique, que bueno, pues está viviendo unos altibajos, o mejor dicho, un bajo y un alto, ¿no? Porque el equipo dirigido por Pepe Domínguez Zapata y por Paco Ruiz disputó una primera fase en la que no consiguió ganar ningún partido. Ahora vamos a analizar las causas y los motivos, pero ahora en una segunda fase en la que se está midiendo digamos equipos más acordes a su nivel, pues se está mostrando intratable, ¿no? 5 victorias en 5 partidos jugados, con 376 puntos a favor, 221 en contra, lo que le sitúan en una primera posición que da acceso a jugar los cuartos de final de esta Copa Andalucía B en esta categoría junior masculino. En este grupo comparte grupo, como decimos, con Arcos, con Chiclana y Tuzi, con Jerez Club Deportivo Baloncesto y con el Ayuda Tepimes, el Club Baloncesto Medina Sidonia. 5 victorias, como decimos, ninguna derrota, y la jornada de este fin de semana que puede ser prácticamente definitoria, ¿no? De cara a la consecución de esa primera plaza, que es el objetivo, sin duda, del equipo en esta segunda fase, y ya bueno, pues lo que sea, lo que tenga que ser, será en esa jornada de cuartos de final de la competición. Un equipo, el Junior masculino, que visita al Jerez Club Deportivo Baloncesto este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía, en un encuentro que está previsto disputarse en el Palacio de Deportes de Chapín, de Jerez. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con uno de sus técnicos, con Pepe Domínguez Zapata, que nos atiende al otro lado del teléfono. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues una temporada, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en detalle, pero decía yo, ¿no? Altibajo, mejor dicho, una primera fase complicada para el equipo, ¿no? Al menos eso sí lo dicen los resultados, y una segunda en la que el equipo se está rehaciendo y está culminando la temporada con otra cara, ¿no? Sí, es que llevamos ya 2 temporadas donde el formato de competición que ha adoptado la Federación Gaditana es totalmente diferente de todos los años anteriores. Están cogiendo y hacen una primera fase donde se hace un sorteo puro y duro, son 28 equipos, 26, y se dividen en grupos, pero sorteo puro y duro, te toque el que te toque, y de ahí, según la clasificación que sostiene, pues pasaríamos a una segunda fase donde entraríamos en un grupo donde estamos los de la misma clasificación. O sea, nosotros hemos quedado los cuartos del grupo en la primera fase y hemos pasado a un grupo donde hemos estado, donde están todos los cuartos de todos los grupos. Es verdad que del grupo primero por las circunstancias, los partidos también. Este año estamos un poquito fartos de jugadores, la pretemporada no nos ha salido bien como nosotros queríamos sacarla, y los primeros partidos del primer grupo nos ha salido mal, ¿no? Mal, mucho mal. Sí, ¿no? Y por todas esas circunstancias, esos primeros partidos no nos han ido bien. Sin embargo, cuando nos hemos metido en la segunda fase, en el grupo este, que estamos todos los cuartos de todos los grupos que había, pues el nivel se ha igualado muchísimo, y por lo tanto estamos viendo que estamos por nosotros un paso por lo alto que los otros equipos, sí. y nos está saliendo bastante bien. Uh-huh. Lo que sí viene a dar buena cuenta, Pepe, y ahora vamos un poco atrás, pero ya que me lo dices, ¿no? De que el grupo que os tocó en ese sorteo puro y duro de esa primera fase, no tuvisteis nada de suerte, porque estoy viendo que, por ejemplo, Gimnástica, que quedó tercero y con quien habéis tenido dos partidos disputados en la primera fase, va primero de su grupo. También el primer clasificado de vuestro grupo en la primera fase, que era Chiclana y Tuzi, está en segunda posición del primer grupo, o sea que os tocó, la verdad, que un grupo complicado. Aparte de todo eso, los rivales eran de los más fuertes que pudiera haber. Es que ha sido esto también, pero como te estoy diciendo, se han juntado muchas cosas, y además que los componentes de los otros equipos eran bastante buenos. Tú lo estás diciendo, Chiclana va segundo y solamente ha perdido con el que va primero. El Gimnástica también va primero de su grupo. Cádiz, que era Cádiz, el otro equipo que también, no creo que va segundo o tercero del grupo donde está también. O sea que hemos tenido que luchar contra equipos bastante buenos. Sí, sí, no. Ahora cuando... Digo que Cádiz está ahora mismo cuarto, pero porque tiene un partido menos, que en el caso de que lo ganara estaría segundo. O sea, están segundo y primero de cada uno de los grupos. Sin duda el grupo más fuerte de la primera fase. Sí, y es eso lo que te estoy diciendo. En el sorteo puro y duro no nos vino bien, además de las circunstancias que conllevaba también nuestro equipo, pero no nos vino bien y pudimos disputar varios partidos, pero los otros es verdad que eran también nivel superior a nosotros y nos ganaron bastante bien. Y ahora en la segunda fase, que es la que estamos ahora mismo, al meternos con todos los equipos de nuestro mismo nivel, parece que estamos nosotros por lo harto de ello, y así se está viendo los resultados. Sí, que a lo mejor en la clasificación real de veintitantos equipos, ¿no? Si esto fuera una liga de todos contra todos, pues a lo mejor estaría ahí, digamos, en mitad de tabla, más o menos, sería el potencial de este equipo. Por ahora sí, yo creo que sería eso. También, como te estoy diciendo, el nuevo formato que han sacado de hacer este sorteo por y duro, nosotros el año pasado también vimos que podíamos estar un poquito más arriba, y el año pasado sí estuvimos en el grupo 3 y ahí también estuvimos luchando contra ellos. Este año, por las circunstancias y los partidos y los sorteos, pues estamos en el grupo 4, pero sí podríamos estar, como dices tú, en un todo contra todo de los veintitantos equipos, podríamos estar a lo mejor por la mitad de la tabla para abajo, pero sí, estaríamos por esta situación. Sí, seguro. Luego también, claro, ese formato hace, Pepe, o da una segunda oportunidad, en el sentido de que estamos hablando, ¿no? Estamos considerando que el equipo le tocó el grupo más fuerte, sin duda, ¿no? En esa primera fase, ¿qué pasa? Que al ser sorteo puro y duro, pues cabe la posibilidad de que el último, ¿no? De ese grupo, pues sea el mejor del grupo 4, como estamos hablando ahora. Es un poco enrevesado, pero sí, es verdad que ahora os da la posibilidad de jugar unos cuartos de final. Es verdad que vais a tener que jugar con la más fea. Os va a tocar bailar con la más fea, y a buen seguro el rival en cuartos de final va a ser el Club Baloncesto Puerto Real, que hasta el momento se mantiene invicto. Nos va a tocar con la más fea, Rubén, tú lo estás diciendo. Es que tú te pones a mirar y dices, vale, tenemos esa opción todavía de jugar unos cuartos de final para poder clasificarse para la final a 4. Pero es verdad que por ser el último grupo, nos tocaría el primero del primer grupo. O sea, de todos los que han quedado campeones en todos los grupos de sorteo puro y duro que estábamos hablando, está ahí, y es Puerto Real. Y además Puerto Real este año, por lo que se ve, ha hecho una selección de provincial de Cádiz, y tiene a los mejorcitos de cada ciudad. Y tú sabes que Cádiz es muy grande y hay muchos equipos, y ha ido eligiendo a los jugadores que quiere. Por lo tanto, va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, esa oportunidad no la hemos tenido antes y la tenemos ahora. pues vamos a intentar disfrutarla y a sacarla para adelante como pueda. Totalmente. Claro, un CB Puerto Real, con lo que decía de la de prácticamente la selección provincial, que también tiene equipo en nivel A y que está marcha con 13 victorias y 2 derrotas, está segundo en el nivel A. Imagino que ahí estará jugando un poco con la ficha, jugando en el buen sentido de la palabra, dentro de la legalidad, en el sentido de que habrá jugadores que refuerzan a los dos equipos y eso hace pues que tengan dos equipos tremendamente competitivos. Tiene jugadores que van a jugar en el nivel B, que es en el que estamos nosotros, pero es que están jugando también en el nivel A. Le hacen ficha en el B y pueden jugar en el A. Por lo tanto, ese equipo está hecho directamente para ganar. No vamos a decir otra cosa. Sí. Y además, como dices tú, buscando... No son triquiñuelas, pero mira, porque es legal lo que están haciendo, pero van a ganarlo todo. Claro. De esa manera. Claro. No sé si tienes constancia, y en Puerto Real está Guillermo Castro, el hijo del mítico jugador de aquí del Cabo, ¿no? Guillermo Castro, que está acompañando... Sí, Darío Castro. Es Darío Castro. Que está allí jugando, sí. Él está en el equipo junior, en el nivel A, está puesto en niño, y además juega con el de Primera Nacional. En el equipo senior, sí. En el equipo senior de Primera Nacional está jugando el niño y está haciendo buena temporada, está haciendo. Claro, además eso, ¿no? Que está incluso siendo, no solo el principal baluarte, ¿no?, del equipo A, sino también pieza importante ya estando en categoría junior en esa Primera Nacional. Vamos a centrarnos en el equipo, Pepe. Me decías que no habéis tenido la pretemporada que hubierais querido. ¿Por qué? No, este año es verdad que hemos tenido varias bajas con respecto al año anterior. Y hemos empezado con un equipo con 8 jugadores. ¿Qué pasa? Que son edad junior, están también en bachiller, que se les junta todos los estudios, y hay veces que no hemos podido ni entrenar en la pretemporada. Incluso nos está pasando ahora mismo, que no solamente de la pretemporada, nos está pasando ahora mismo, y hemos estado fartos de jugadores. También tenemos la suerte de tener un equipo cadete por debajo y... En los partidos no hemos podido aprovechar de algunos jugadores cadetes que han subido con nosotros. Y menos mal que están ellos ahí, porque si no, íbamos a jugar 7-6 jugadores a los partidos. Claro. Y esa es la circunstancia principal por la que la pretemporada no hemos podido sacarla como queríamos sacarla. Y así vamos rancheando durante toda la temporada también. Además, estamos hablando de una categoría como la Junior, Pepe, en la que quizás estemos hablando de la categoría más física que existe. Sí, que... se nota muchísimo, ¿eh? Comparada con todas las categorías inferiores que hay, es súper físico. Ya los jugadores están súper desarrollados. Ya no solamente corren muy rápido, son muy altos, ya es que están físicamente los jugadores fuertes. Y si tú no realizas una pretemporada media en condiciones, te notas, que es en un principio lo que nos ha pasado en la primera fase. Hemos tenido partidos bastante disputados, pero al final no hemos podido conseguir lo que queríamos, que era el triunfo, y se ha notado, ¿eh? Claro, que al final el equipo se ha venido abajo en los minutos finales o en los últimos periodos por eso mismo, ¿no? Por falta de físico, falta de fondo de armario, ¿no? Es que ha sido esto, Rubén. Siempre, y además al final de los partidos, que es donde tú tienes que dar ese poquito de más para poder ganarlo, y ahí se ha notado. Ahora mismo, con los entrenamientos que llevamos, ya hemos cambiado, por lo menos con respecto a los equipos con los que estamos jugando ahora, hemos cambiado, se ha notado. Ahora llevamos más entrenamiento y estamos algo más fuertes, y se está notando en los partidos. Ahora al final es cuando nosotros, si hay equipos que nos aguantan, en el último cuarto es cuando nosotros le damos el toque y lo ganamos así los partidos, ¿sabes? Sí, sí. Claro, y luego también el entrar en dinámica positiva de victorias, todo hace que la mentalidad pues sea otra, ¿no? Tanto para ir a entrenar como para afrontar los partidos, ¿no? Eso es muchísimo. La mentalidad de ir ganando partidos no tiene nada que ver como te estoy comentando en la primera fase. Nosotros llevábamos un partido aquí en Ubrique que íbamos ganando, incluso creo que íbamos ganando 12, 15 puntos, y además de la falta física que teníamos, esa mentalidad de haber perdido los partidos anteriores, el equipo se nos fue del partido y lo perdimos, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eso, sin embargo, ahora nos está viniendo a favor todas las victorias que llevamos. ¿Qué pasa? Que en el último cuarto nosotros, si el equipo nos aguanta, en el último cuarto es cuando nos vamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Por esa mentalidad ganadora ahora mismo, y también por la física. Digamos dos fases completamente diferenciadas, ¿no?, para este equipo junior. Un equipo junior en el que, aparte, ¿no?, de todo esto que estamos hablando de ser una categoría muy física, me decías, ¿no?, que la mayoría o la práctica totalidad, aparte de los que subís, que son cadetes, son juniors de primer año. Correcto. En cada categoría siempre se componen de, en este caso, juniors de primer año, que serían de 2008, y luego están los juniors de segundo año, que son de 2007, que son un año mayor que los niños que tenemos nosotros ahora mismo. También se nota eso. Un año más grande se nota también. Y todas las cosas que reúnen, que se juntan a lo largo de un partido, se van notando. Y como tú me acabas de decir, son todos juniors de primer año. Nosotros también, los primeros años de todas las categorías que entran, no nos vienen bien, sí, porque como estamos viendo, tanto el desarrollo de jugador como los niveles que tenemos, somos bastante bajitos, pero bueno, vamos sacándolo para adelante las cosas, Rubén. Sí, luego en el segundo año sí que lo contrarrestáis, ¿no? Es un equipo, Pepe, ¿desde cuándo lo lleváis, estáis al mando, Paco? Mira, y tú, nosotros siempre jugamos con esta circunstancia de que en el primer año vamos a ver lo que sale. Esto es, siempre vamos de mitad para abajo, y en el segundo año sí queremos que esos niños tanto que respondan como que se esfuercen más todavía de lo que queremos. No, yo llevo ya un montón de años con el CABU, y en todos los equipos que hemos tenido nos ha pasado eso. Que siempre ha habido un primer año para ver lo que pasa, y ya en el segundo año sí hay que esforzarse más. ¿Sabes lo que te digo? Claro, sí, sí. Y es una forma de llevarlo, porque nosotros, tú sabes, en Ubrique, que en Ubrique podemos contar con lo que hay. Tenemos ocho niños, no podemos buscar a nadie de alrededores, porque lo más cercano es Grazalema, y ya Grazalema este año tampoco tiene niños. Han abandonado también, era otro equipo cercano que había aquí, y ahora te vas al bosque, te vas, no hay equipo de baloncesto. Hay escuelas de baloncesto en esos sitios, pero no hay equipo donde tú puedes. Sí, oye, Pepe. Y no podemos ser como San Fernando, Cádiz, que ellos pueden elegir a los que están al lado, claro, y todo, ¿sabes, claro, lo que te digo? Sí, sí, sí, totalmente. Pero, Pepe, te pregunto, ¿no ha sido posible recuperar algún jugador del equipo de Grazalema que pudiera venir? Mira, de Grazalema tenemos, en el equipo cadete, hay un niño, ajá, de Grazalema. Sí. Los demás que quedaban, porque ya no quedaban muchos niños con la edad para poder, porque los vale, terminaban. Han terminado la etapa. La mayoría, sí, la mayoría de los equipos juniors que estaban en el equipo junior del año pasado terminaban su competición, ya tenían que pasar a senior. Y solamente quedaban 3-4 niños, donde tanto Darío Castro, que se ha ido a Puerto Real, como otro niño más que tengo yo entendido, está en Puerto Real, y otro sí está en Ubrique, que tenemos uno de Grazalema que se llama Aitor, y además es bastante bueno el niño, que lo hemos utilizado también en el junior, y está ahí ayudándonos en los dos equipos, y es el único de Grazalema que está aquí en Ubrique, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Y es el único que podéis recuperar. Pero te preguntaba, claro, también, Pepe, ¿desde cuándo lleváis esta generación? ¿Desde cuándo tenéis esta generación, Paco y tú? Sí, mira, este equipo fue un equipo que se formó gracias a la escuela baloncesto. Este equipo que llevamos ahora lleva en competición 2 años más el que llevamos, porque ellos nunca antes habían estado en el CABU compitiendo de forma en nivel provincial. Siempre habían estado desde que se creó la escuela baloncesto, que ya ahora mismo también está quitada, la escuela baloncesto del patronato, pues habían estado ahí. Y por el problema de la pandemia, con eso de que la escuela baloncesto no podía tener y no sé qué, medio se formó este equipo. Y hace 3 años lo sacamos, o sea que ha sido después de la pandemia, el año después de la pandemia, en el 2023 se sacó este equipo, y poquito a poco lo hemos ido sacando, que no es un equipo que lo hemos tenido desde chiquitito en el CABU ni nada, se formó por la escuela de baloncesto y poquito a poco ha ido saliendo. Y ahí están, peleando y luchando. Uh-huh. O sea, surgió de la escuela municipal y ahora es cuando están empezando. Sí. Cuesta decirlo, ¿no? Porque también parece que estamos como poniendo excusas, ¿no? Poniendo tiritas, pero nada más lejos de la realidad. Al final estamos hablando de que estáis compitiendo contra Jerez, San Fernando, Chiclana, Cádiz, que llevan compitiendo mucho más tiempo y también eso se nota. Correcto. Sí, sí, es que se notan. Estos niños llevan, como te estoy diciendo, 2 años completos, más lo que llevamos ahora mismo, que han competido, o sea, antes no habían competido en la provincial ni nada, habíamos jugado contra las otras escuelas de aquí alrededor, que no es lo mismo, pero ese era su nivel que tenían ellos. Y llevan 2 años y pico, o sea, en estos 2 años y pico hemos conseguido de tener un nivelito bastante alto, sí. Y además de medio competir con equipos bastante grandes, claro. Que luego los partidos se notan cuál es el equipo donde un niño lleva desde los 8 años jugando, a estos niveles, a un niño que ha empezado, como quien dice, a los 13, 14 años que ha empezado a jugar en esta competición. Claro, sin ninguna duda. Pepe, la idea, por tanto, es terminar este año y tratar de abordar el último, ¿no?, año de competición, sí. en categoría junior para este equipo, ¿no? Digo, en el caso de la dupla también de Paco y tú. Sí, ahora mismo nosotros, como tú sabes, estamos viviendo el hoy por hoy, uh-huh. Y queremos primero terminar lo que es la competición y terminar los que jueguen el año que viene, que sería su último año de competición, ¿sabes? Uh-huh. Y sacarlo para adelante y eso. Tú sabes que ya luego habrá más cosas. Paco lleva otro equipo minibásquet, sí. Yo estaré buscando otra vez otra cosa porque el baloncesto nos gusta mucho y cuando acaben estos juniors pues buscaremos otro equipo y otra cosa, pero, sí, pero bueno, así vamos siempre. De momento también la temporada que viene, Pepe, os podréis reforzar con jugadores del cadete que suban. Sí, ya el año que viene hay varios, por lo menos dos, tres jugadores que pasarían a junior y se vendrían con nosotros. Ya no somos 8, ya con eso seríamos 11, 12, y no es lo mismo un equipo de 8 jugadores que si tengo uno resfriado ya me quedo con 7, a un equipo de 11, 12 que si se me resfría 1, 2 me quedo con 10. Claro. No tiene nada que ver. Es que parece una tontería, pero me río porque al final parece una tontería, pero estás rezando porque no se te ponga uno malo. No, mira, Rubén, tú has jugado muchísimos años en el baloncesto, y no es lo mismo jugar con 11 personas o 10 personas, claro. Que tú sabes que te cansas y pides el cambio y lo tienes ahí en el banquillo para cambiarte, a que tú juegues con 7 y sepas que hay 2 en el banquillo, y si tú hay 2 que se cansan, tienen que salir. No, pero es que no hay más. Ya no tiene más, claro. Para hacer cambio, tú lo conoces esto muy bien, que tú has jugado muchísimos años en el baloncesto, sí. y la gente yo creo que lo entiende también. Sí, esto que estoy yo contando, pero te ves en un hándicap ahí que hay muchas veces que te lo piensas y te claro. Y como dices tú, rezando que no, ni que se lesione, ni que sea una lesión muy larga, ni que esté resfriado para un fin de semana. Ni que se resfríe uno, que al final se lo pega al otro el de al lado y ya son dos resfriados, ¿eh? Hemos suspendido partidos por eso, Rubén. Sí, ¿no? Te lo digo ya. Sí. Te lo digo ya. Totalmente. Que, Pepe, ¿qué más añadimos a todo esto? Nada, que el objetivo ese, ¿no? Terminar de la mejor manera posible esta segunda fase, o este grupo 4, ¿no? Y ya luego, pues lo que tenga que venir, que venga en cuarto de final, pero sí sería interesante, ¿no? Sobre todo de cara a la mentalidad del equipo, de cara al crecimiento, de cara ya a mirar al próximo año, cerrar esta segunda fase de manera invicta, ¿no? Correcto, si conseguimos terminar, nos quedan 3 partidos, conseguimos terminar invicto, ya para ello es imagínate, de empezar perdiendo 4 partidos que empezamos en la primera fase, a terminar ganándolos todos, y ya luego conseguir el premio ese, porque es un premio al final de un cuarto de final, aunque sea con el mejor equipo que hay ahora mismo en categoría B junior de la provincia. Pero un premio, ¿sabes lo que te digo? Claro. Ya los niños, yo entrené anoche con ellos, llevan pensando ya que mira que nos va a tocar Puerto Real, que no sé qué, o sea, todavía quedan 3 partidos para terminar el grupo, y están pensando ya que puede tocarle Puerto Real y todas esas cosas, pues eso para ellos es un premio, claro. ¿Sabes lo que te digo? Y se lo tienen que tomar como tal, claro que sí. Y salga lo que salga bien, que tenemos pocas posibilidades de que salga bien, como que nos salga mal, tienen que recibirlo de esa manera y terminar esta temporada de esa manera, de que hemos empezado muy mal y que hemos terminado bastante bien. Sí, y eso es el nivel que ellos tienen que ver, y para el año que viene superar esto que estamos haciendo este año, que es lo único que queremos nosotros, y es nuestro objetivo primordial. Pues Pepe Domínguez, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, y sobre todo suerte para lo que resta de temporada, ¿vale? Un abrazo. Te lo agradezco, Rubén, mucho, y además gracias a ti por sacarnos por la información y hablar con nosotros. Te lo agradezco mucho. Un placer, gracias, ya lo sabes. Un abrazo. Adiós. I see the magazine working out Photoshop. We know that. Así lo dejamos nosotros, volvemos con el deporte mañana viernes a partir de la 1, nosotros que la tarde ya volverá el próximo martes, el próximo lunes no tendremos espacio de la tarde, volveremos el martes con tiempo de deportes y con toda la actualidad del carnaval de Ubrique, que como decimos, como bien saben, arranca este sábado con esa gala del Fatou a partir de las 8 de la tarde. Pueden seguirla a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Nada más, gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that.